Ahora viene el audio que seguramente estaban esperando. Lo escuchamos. Que era, bueno, de Antonio de la Cava Yerba. Así es. ¿Alguna vez fuiste a una feria agroecológica? Yo te invito. Yo soy Antonio de la Cava de Yerba Mate y te quería invitar todos los sábados al Parque Central donde está la Vida Feria. Es una feria donde se pueden conseguir productos orgánicos y agroecológicos de amplia variedad, desde frutas, verduras, panificados, cosmética, libros, artesanías y muchas cosas más. Y este sábado va a haber espectáculo cultural donde va a estar el grupo Disonantes de Anto Giorgio y Laura Santos con sus canciones. Y después, ahí nomás, va a haber un taller de literatura y collage. Así que los espero y que puedan ir a disfrutar de estos sábados que están muy, muy, muy, muy hermosos. Y si quieren darse una vuelta por mi puesto, yo soy un emprendedor de yerba mate, donde tengo más de 50 variedades y podemos ahí degustar algunas yerbas y contarles las experiencias y las variedades, todo ese nuevo mundo que se viene. Así que bueno, les agradezco de todo corazón y los espero. Muchas gracias